Hágase la luz, se hace hoy el amor, compasión. Venga un ángel porque si ya ocurrió la omisión tan fugaz, nos fue concedido en el cielo. Va a llenar nuestro sino, el sol y el mar. Un ángel te espera. Todo es luz para el ángel que crece feliz en ti, esperando amor de la leche del manantial de oro y miel. Beberé el candor de tus pechos. Él los hace ahora crecer con su amor, a sus ideas.